Pues arranca el encuentro del libro anarquista en esta Escuela Popular de la Prospe, aquí en Madrid, y tenemos la oportunidad de hablar con uno de los primeros ponentes. Hoy, viernes 4 de diciembre, tenemos la charla de José Ángel Medina, que es autor del grupo, que es autor del libro Grupos Inteligentes. Muy buenas, José Ángel. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. ¿Nervioso ahora? Expectante. Expectante es la palabra. Pues eres casi un privilegiado, como solemos decir muchas veces en esto de Radio Onda Expansiva, porque eres la persona que inaugura nuestra retransmisión radiofónica a través de las ondas, y queríamos empezar con una, así para romper el hielo, con una pregunta. ¿De qué nos vas a hablar ahora mismo en la charla? Desde mi punto de vista, yo lo que quiero contar es que los grupos, y entiendo la palabra grupo en el sentido amplio, grupo, colectivo, equipo, red o cualquier reunión de personas que quieren hacer algo juntas, los grupos tienen un potencial mucho mayor del que habitualmente se utiliza. Las razones por las cuales ese potencial no se utiliza son de diversa índole, ¿no? Están las que tienen que ver con el sistema sociocultural imperante, con el pensamiento único, que simplemente no le interesa que los grupos se organicen. Están las que tienen que ver con las actitudes personales, con las actitudes individuales, que aunque tienen un efecto indirecto por parte del sistema educativo, pero son aquellas que son de alguna manera más difíciles, ¿no? Cuando la gente te dice, es que hemos quedado y no vienen. Bueno, pues si no vienen no podemos hacer otra cosa. Pero hay una parte importante de las dificultades que tienen los grupos para avanzar, para construir y para tener éxito en sus tareas y en sus intenciones, que tienen que ver con que estar con otras personas y construir colectivamente proyectos es difícil. Tiene una serie de dificultades inherentes, que son dificultades que nunca aparecerían si tú estuvieras solo, pero que en cuanto te juntas con otras personas aparecen. Esas dificultades son conocidas, son relativamente controlables y se puede hacer que trabajen en vez de en contra nuestra, incluso que puedan trabajar a favor. Mi idea es destacar cuáles son las potencialidades de los grupos y qué hacen los grupos mejor que la gente sola, y en segundo lugar hablar de qué es lo que nos pasa a veces cuando estamos en grupo y qué podemos movilizar para que eso ocurra menos, ocurra con menos frecuencia, con menos intensidad o simplemente no ocurra. Y en tu libro nos comentas básicamente algunas estrategias para que este tipo de grupos funcione. Sí, el título de Grupos Inteligentes, que siempre nos ha parecido demasiado ostentoso, pero que responde un poco a la idea que tiene la gente de lo inteligente, ¿no? O sea, el mundo sí que tiene la idea de que cuando algo es inteligente está bien, ¿no? Entonces, nos hablan por ahí de casas inteligentes y de cosas inteligentes, ¿no? Un grupo inteligente es aquel que, en vez de estar formado por gente inteligente, está formado por gente independientemente de su grado de inteligencia, pero que aprovecha su potencial, ¿no? Fernando Zembranos y yo, Fernando es el coautor del libro, hemos estado durante mucho tiempo, durante 20 o 20 y tantos años, trabajando en el ámbito de los grupos, construyendo materiales, construyendo metodologías, apoyando, facilitando su trabajo, y hemos ido pues desarrollando formatos, herramientas, técnicas, ejercicios, recursos. Lo que decidimos un día era ver si éramos capaces de poner en un papel todo lo que habíamos acumulado, y a eso nos pusimos. De hecho, tardamos mucho en hacerlo porque teníamos que utilizar nuestro tiempo libre, ¿no?, para ello. Y nos salió el libro. Comprobamos que sí que teníamos cosas que decir desde el punto de vista de los conceptos o de las ideas o de lo que se llama académicamente la teoría, pero sobre todo que teníamos cosas que decir desde el punto de vista de cómo indicarle a la gente que probara a ver si le funcionaba, ¿no?, que es lo que se llama vulgarmente la práctica, ¿no? Y esa fue la idea, ¿no? Ese fue el germen del libro. Luego, una vez que volcamos todo, vimos los agujeros que teníamos y intentamos taparlos, ahora se podría decir, yo siempre digo que como que casi todo lo que está en mi cabeza sobre los grupos está también en el libro, ¿no? El libro ya tiene unos añitos y sí que hemos avanzado un poco, pero es un libro que intenta fundamentalmente descubrir a la gente que trabajar en grupo tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con el goce, pero tiene que ver con el éxito, tiene que ver con cumplir los objetivos y con muchas cosas más. Pues hasta aquí nuestras preguntas, porque esperamos ya a escuchar tu ponencia en esta charla, y no lo sé, ya ves, aquí rodeados de este murmullo terrible, pero que es algo que hemos ido buscando, porque claro, ¿qué sentido tiene hacer el seguimiento radiofónico del encuentro del libro si nos encastillamos y nos encerramos en una habitación? Lo que nos ha gustado es estar aquí en medio de las distribuidoras, en medio de esta escuela popular La Prospe y retransmitir, hablar con los ponentes. Vamos a tratar también de recoger testimonios entre las personas de los diferentes puestos. Hay varios colectivos, vamos a ver si hay personas que están dispuestas a explicarnos cuál es su proyecto. Y muchas gracias y ahora gracias, bueno, a, gracias a vosotros. Muy bien, pues hasta ahora, compañero. Hasta luego.